Decimu. Decimu convierte el quejido en acción y la acción en libertad. Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar todo el tiempo en www.lavaca.org. Y estoy con un gran amigo porque nos hemos encontrado varias veces a raíz de notas que hemos hecho en MU. Se llama Víctor Castillo. Víctor, a ver, vamos a hacer un identikit. ¿Tu edad? 37 años. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 4 años estuve detenido. ¿Me querés contar, si querés, y si no, no? ¿Por qué razón? No, por delitos contra la propiedad, ¿no? Delitos por robo, no más que nada por robo. Y ahora te veo muy elegante, muy de corbata. ¿Cuál es tu profesión actual? Y bueno, a través de la situación difícil que uno pasó, logré recibirme de abogado. Ahora soy abogado y estoy trabajando, bueno, en el barrio justamente para tratar de revertir lo que es una situación que nosotros vivimos, ¿no? Desde siempre. O sea, Víctor, estudiaste en la cárcel y llegaste a recibirte en la cárcel o afuera. No, me recibí afuera. Salí faltándome 6 materias y la terminé en la facultad acá, en la Facultad de Derecho, en Federal Corta y Porredón. Ahí va, o sea que eras bien cabezadura. No era que estabas estudiando por matar el tiempo en la cárcel, sino porque realmente querías estudiar esto, Derecho. Una carrera tan sinuosa a veces, pero ¿por qué se te ocurrió Derecho? Y yo creo que en el primer momento es que a nosotros es por saber el estado de tu causa. Yo enganché primero por el estado. Una vez que empecé a meter materia, metí 2 materias, y yo dije, esta es mi posibilidad, este era mi camino. Entonces agarré el tema del estudio. Primero uno lo toma para pasar el tiempo, es decir, lo vas a robar el tiempo, pero bueno, cuando te das cuenta de que esto puede ser un proyecto de vida, que el estudio te puede llevar para adelante, bueno, yo tomé toda la rienda y traté de meter la mayor cantidad de materias posible en el CUDO, ¿no? ¿Qué pasa, Víctor, en la villa cuando te ven tan trajeado entrando y saliendo? ¿Cómo te tratan tus amigos y tus compañeros? Y no, bien, mucho, digamos, a muchos le gusta esto, muchos están contentos, siempre están los que te miran de reojo, ¿no? Pero y los tipos trajeados siempre son tipos raros, ¿no? Sí, pero yo creo que la mayoría de mis vecinos están contentos, más los pibes, como ya digo, los pibes creo que ven en mí no un ejemplo, sino un reflejo de lo que ellos pueden llegar en su momento a hacer. Ellos vieron mi situación, vieron lo que pasé en mi vida. Entonces ahora verme salir de traje, estar con gente que viene de afuera, viene, hablamos, conversamos, tratamos de interactuar, de llevar algunas soluciones al barrio, entonces ellos ven y se sorprenden. Y es algo distinto. Quiero hacer una pequeña aclaración sobre esto. Claro, Víctor en el barrio, como pasa en muchos barrios, por estas distorsiones a las que nos está llevando todo un sistema tan injusto, en el rol delictivo, en los barrios muchas veces a esas personas se las valora, como que son los valientes o los guapos o los que se atrevieron a hacer algo. Víctor está mostrando cómo un ejemplo distinto también hace que se valore algo diferente. Si este muchacho que tuvo, digo en los términos barriales y de los chicos, ¿no?, tuvo esa cara para poder salir a robar, por ejemplo, o como vos decías antes, y estuvo en la cárcel, eso que es valorado, de pronto Víctor lo convierte en una valoración diferente. Es decir, bueno, pero yo que hice esto, ahora puedo agarrar un camino distinto. Tan distinto que Víctor es inspirador de una cooperativa de trabajo que se llama El Salvador, que está pensada ¿con qué criterio? Y bueno, con el criterio de que es lo que nos va a salvar a todos. Yo creo que la cooperativa nos va a salvar de todas las situaciones que hemos vivido, nos va a salvar de la cárcel. Yo creo que ya le salvó a muchos pibes que, como le digo, a partir del trabajo que venimos haciendo, sienten cierta contención. Yo pasé situaciones muy difíciles. Cuando yo tenía 14 y 15 años, estaba tirado en una esquina y veía que pasaban los supuestos dirigentes políticos que tenían que encargarse sobre la situación, nunca me hicieron nada por nosotros. Entonces yo al ver esa situación, esa realidad, digo, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces se me ocurrió lo que es la cooperativa. Es verdad lo que usted dice, que muchas veces los pibes tienen un respeto o tienen otra mirada hacia la persona que sale de una cárcel. pero creo que también es también saber usar eso, ¿no? Entonces, saber usar positivamente, porque uno lo puede usar de mala manera o puede usarlo positivamente. Entonces, yo lo trato de usar de que para el bien, ¿no? Entonces, le digo a los pibes, mira, yo pasé esta situación, ustedes no tienen que pasarlo, vamos a trabajar. Y yo creo que muchos de los pibes entendieron el mensaje. En nuestro sector, como digo, yo gracias a Dios, en nuestro sector lo tenemos medio tranquilo, porque justamente los pibes trabajan, pibes de 14, 15 años que también están ya en su momento, entonces decimos, ¿cómo podemos darle contención a eso? Claro, y es correcto esto que yo digo, Víctor, o sea, un poco en lugar de que tenga la tentación de un arma o del delito y demás, que la tentación sea la de ver que puede salir de esto. ¿Cómo reaccionan? Mire, nosotros estamos haciendo un trabajo de limpieza. Al pibe vos le pones un arma, es cortar los berretines, que dicen, ¿no? Dice, hay berretines, ¿no? Dice, un pibe que está barriendo en la calle, y lo miran todos, y el pibe es uno que está barriendo. En cambio, como yo digo yo, el que agarra una escoba, el pibe que se va a salvar. El que no quiere agarrar la escoba, el pibe no se va a salvar, porque tiene los berretines, no, yo ando enfierrado, no. Entonces yo lo digo a todos, el arma nuestra son las palas, la escoba, los picos, esas son nuestras armas para salir a pelear ahora. Pero y vos demostraste que también pueden ser los libros. Exactamente, también. Creo que también es una pata, nuestra bandera de la cooperativa dice trabajo y educación es igual seguridad. Yo estoy convencido de que son esos dos principios, trabajo y educación. El trabajo te permite a vos poder tener un ingreso y poder sustentarte. Y el estudio te da la libertad de saber pensar libremente. Entonces, si no tenemos los dos del mismo lado, ¿entiendes? Uno del lado del otro tiene que ir. Si no, creo que no vamos a poder revertir nada. Quiere decir que, Víctor, en lugar de quedarse tirado y esperando a que aparezcan políticos, que evidentemente vos viste en la práctica que no aparecían, tomó las riendas del asunto, y como pasa con tantas experiencias sociales y en los barrios, que es que la gente o algunas de las personas empiezan a motorizar este tipo de proyectos. Me parece fantástico porque es un modo de hacer política, pero no de partido, sino de intervenir en lo público para solucionarlo. Te pido una cosa, a ver si lo escucha algún político, algún funcionario, alguien. ¿Cómo es esa consigna del Salvador? Trabajo y educación es igual seguridad. Ya volvemos para explicar qué es lo que hace concretamente la Cooperativa El Salvador y cómo es la vida en el barrio para los chicos que viven en la Villa 31. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Entre los verdes cerros del sur de Colombia, cruzando el río por un camino de tierra que se adentra en la montaña, se encuentra la radio comunitaria Ñamu Iguam, emisora de la Nación Misak, pueblo originario del surandino colombiano. Desde el territorio ancestral, Nación Misak en Silvia. Esta radio es para el pueblo guambiano una herramienta fundamental para su lucha ancestral. Lleva a cabo una tarea profunda de revalorización de sus raíces, perpetuando así su fuerza, defendiendo sus derechos y proponiendo una mejor calidad de vida. Ñamu Iguam, una emisora de interés público por el territorio, autoridad, autonomía y la identidad para la prolongación de la vida en el tiempo y en el espacio. Ñamu Iguam, emisora afiliada a la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, AMSIC. 92.2 FM. Andando los caminos, tuvimos la posibilidad de compartir con este hermoso pueblo valiente y hospitalario, y hoy desde aquí resuenan los sonidos rebeldes de la gran Nación Misak. De las montañas alegre bajaré, tonadas con ganas de toda la vida será mi existencia. lo que estamos escuchando se llama Canto a la Naturaleza. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Volvamos a escuchar una voz femenina. Zulma Moretti es delegada de Manzana de la Villa 31, o sea, la villa está totalmente organizada por delegados por Manzana que representan a sus vecinos. Pero Zulma aquí me habla de otra cuestión que no tiene nada que ver, me habla de televisión. Me resultó muy interesante ver cómo en la villa ven programas como el de Tinelli. Hoy te come la boca, guarda. No, porque los mordiscos, el cuello no, la risa, porque te digo, no te salva. Al que lo tendría que sacar de sea Tinelli. Pobre Tinelli, que me perdone, pero eso no es cultura. Eso es embestializar al hombre, porque es una bestia. El hombre se convierte en una bestia por su instinto sexual. Entonces, ¿qué mostrás? La cola, las tetas, las colas y las tetas. Yo no quiero que mi hijo solo piense en las colas y las tetas. Quiero que mi hijo piense que tiene que alcanzar otras cosas. Entonces, Tinelli, ¿qué te fomenta? Que tenemos que pelearnos vos y yo porque el rating va subiendo. No me interesa. Tinelli, no me importa. Bueno, que perdone Tinelli, pero no es cultura. Acaba de hablar Zulma Moretti para mostrarnos cómo desde la villa se ve también el tipo de violencia que a veces sin quererlo, quiero pensar, genera y engendra la televisión argentina. Vení a Mu Punto de Encuentro. Un bar, un centro cultural, un mercado de productos autogestionados, un lugar donde soñamos con los ojos abiertos. ¿Soñamos juntos? Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. Vení a Mu Punto de Encuentro. Decimu agita después de escuchar. Estamos en Decimu, estoy con Víctor Castillo, abogado, un amigo de 37 años que estuvo preso y que además ha hecho una maravilla, que es crear una cooperativa de trabajo que se llama El Salvador en la Villa 31, con el criterio de que los chicos tengan la oportunidad de trabajar y ver qué ocurre con eso. Pero en este ratito, mientras estábamos esperando este nuevo momento de salir al aire, Víctor se emocionó mucho pensando en la cantidad de cosas que tuvo que hacer. Yo lo voy a decir, Víctor, porque vos sos un tipo duro, pero como yo escribí en algún momento, pero Víctor se quebró y ahí hay unos lagrimones, pero quiero aclarar este detalle. Víctor no se pone en víctima, sino que en lugar de ponerse en víctima ha tratado de poner el pecho, salir adelante, estudió Derecho, se recibió, pudo llevar adelante este proyecto de la cooperativa y en lugar de estar quejándose por los problemas que hay en la vida y demás, con toda la emoción que significa eso, logró meterle pata para adelante. Vos me decías, Víctor, por ejemplo, que tenés dos de tus hermanos que están presos todavía. Sí, están detenidos. ¿Y tu dilema ahí cuál es? Es cómo puedo hacer yo para tratar de revertir esa situación. ¿Y cómo hago yo para, cuando salgan, darle la contención que creo que toda persona que está privada de su libertad la necesita? Lamentablemente el Estado, de las personas que pasamos situaciones difíciles, solamente se ocupa desde el umbral de la puerta de la cárcel. Vos pisaste la primera reja y pasaste la cárcel, la puerta, se olvidó el sistema de vos. Entonces los primeros 6 meses son los que más reincidencia hay. Entonces yo creo que esos 6 meses en donde hay más contención se le tiene que dar al pibe que sale de una situación de encierro. Claro, acabas de decir algo crucial. En esos 6 meses es que hay que actuar, porque ahí se le puede dar contención y evitar una reincidencia. La cooperativa El Salvador, que vos creaste con una cantidad de compañeros, la tendencia es esa, es buscar que los chicos puedan estar allí. Porque hay que entender que cuando uno habla de gente, de chicos que delinquen, que esto, que aquello, un caso como el de Víctor, a los 15 años la mamá había fallecido y él ya estaba haciéndose cargo como el hermano mayor de la familia. Quiero que se imaginen, los que hablan de estas cosas, ponerse en la piel de la persona que a esa edad tiene que hacerse cargo de la vida de su familia. Entonces, esas situaciones se repiten permanentemente en la villa. ¿Notás que en los chicos hubo entonces un efecto positivo de esta cuestión del trabajo? ¿Estás viendo resultados de ese proyecto que has armado con El Salvador? Que por otra parte los vemos trabajar a todos allí en cada momento que uno pasa por la Villa 31. Sí, yo creo que se ha logrado cambiar la realidad de algunos pibes. Como digo, la misma realidad que viví yo, creo que hay muchos pibes que la viven. Solamente que no se conocen, no se dan a conocer. Y yo creo que muchos mueren en el anonimato, como quien dice. Yo tuve la suerte de poder continuar mi vida con el estudio. Siempre estudié. Entonces, el cambio que se hace yo le repito lo que dijo una profesora una vez, dice, ella llorando porque nosotros la hacemos renegar, decía, yo vengo acá, no vengo por mí, vengo por ustedes, porque yo de acá, de todos los que están acá, éramos como 30 en el aula, sale uno, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Cuando yo me recibí, le fui a ver a esa profesora, me abrazó y se puso a llorar. Entonces yo digo lo mismo con los pibes, ¿no? Digo, capaz que no a todos los voy a salvar, no a los 30, 40 pibes, pero que sean 2, 3, 4 y que agarren, no sé, el gusto de la cooperativa y que empiecen a trabajar con lo que es la cooperativa, ¿no? Para nosotros, para mí va a ser un éxito. Yo creo que ya he conseguido con 2 pibes que andaban mal, entonces hemos logrado encaminarlo, entonces muchos vecinos están contentos por eso, ¿no? Y cuando Víctor dice encaminarlos, no está hablando de esa cosa careta, del encaminamiento, de lo que dice tanta gente, sino que el chico realmente empiece a encontrarle un sentido a su vida y a tomar confianza en sí mismo y en su capacidad de hacer cosas. Exactamente. A ver, contame, porque me gustó siempre mucho una concepción tuya sobre qué significa el cooperativismo. El cooperativismo es la unión de personas para unir esfuerzos para poder llevar un objetivo común, ¿no? Para mí es eso. Nosotros nos juntamos, somos un grupo de 15 pibes que nos juntamos para tratar de cambiar nuestra realidad. Bueno, con eso es la unión de esfuerzos y poder conseguir cosas, ¿no? Para poder dar vuelta a nuestra realidad. Creo que las cooperativas son las que van a transformar la realidad de muchos. Creo que es el camino, ese es el cooperativismo. Acabamos de estar con Julián Wald del Campito, acabamos de estar con Víctor Castillo de la Cooperativa El Salvador, el doctor Víctor Castillo de la Cooperativa El Salvador, y me quedo con esa sensación de cómo un viaje, una visita, una amistad con la gente de la Villa 31 a uno le hace repensar cuestiones relacionadas con la democracia, la convivencia, cómo hacer las cosas juntos y hasta sobre cómo producir. Gracias, Víctor, y saludos a todos los amigos allí. Muchas gracias a usted por el espacio y está invitado a nuestro lugar, a nuestra sede, para, bueno, tener una charla y poder, este, creo que continuar difundiendo lo que se está haciendo y lo que a nosotros nos interesa que se difunda, porque creo que mucha más gente tiene que entender que la forma de los pobres de poder acceder a un recurso es asociándose, armando organizaciones cooperativas. Es la única manera. Después van a estar todos manos de las empresas y nosotros empresarios nunca vamos a hacer. Entonces creo que un mensaje a los compañeros: organícense, vamos a organizarnos, y creo que ese es el camino. Muchas gracias. Decimu. Ahora te propongo un ejemplo de lo que logra una cooperativa como El Salvador, ahí en la Villa 31. Pude conocer a uno de los integrantes de la cooperativa, que es Agustín Valdés. Hasta un mes antes de esto que vas a escuchar, estaba viviendo en la calle. Pero Agustín se integró a la cooperativa El Salvador y cuando me vio el micrófono y dijo: perdón, pero yo quiero hacer unas imitaciones. Te propongo que escuches a ver si reconoces de qué se trata. ¿Hoy qué quieres, Barney? Tengo una mejor idea. ¿Por qué no canto una canción? Yo no. Me llaman el Baltimore. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo mucha cerveza, mi cabeza da vueltas y vueltas. ¡Ay, qué baboso! Hola, soy Ken Brockman, transmitiendo desde el estadio de Springfield. Hablaremos con Homero, Nelson, y también hablaremos con tres personajes de la serie Super Hijitos. Hola, Pucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ken? Pucho, ¿podrías cantarnos un pequeño tema de tu canción Arrabal? Pobre Arrabal, qué amargado está. Pobre Arrabal, qué triste está. Pobre Arrabal, qué amargado está. Ay, pobre Arrabal. Oaki, hijo mío, ¿dónde te has metido? ¡Alto y desacatado! En el nombre de la ley, los voy a hacer repimporotear en el calabozo. Aquí estamos de nuevo. Oye, Barney, ¿qué te parece si cantas un tema para los niños? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Soy Barney Dinosaurio y voy a cantar una canción para todos. Somos especiales, todos. De alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, sí, todos. De alguna manera, cada quien con su forma de ser. Mi nombre es Nelson Rufino y me gusta golpear a los ñoños. ¿Y golpeaste a alguna persona hoy, Nelson? Sí, golpeé a Milhouse y le rompí sus anteojos. Estoy aquí en la Villa 31. Sí, estamos en la cooperativa El Salvador, la Villa 31, Retiro. Nos vemos, amigos. Adiós, amigos, pero antes de irnos se va a despedir Fernando de la Rúa. Bueno, argentinos, estamos bien. Hoy, con todo respeto, traje un hombre que tiene la habilidad de hablar con los seres desde el más allá. Hola, yo soy David García y voy a hablar con Néstor Kirchner. Néstor, si me escuchas, contestaos lo que te pregunto. ¿Qué te pasa, gallego? ¡Estás nervioso! ¡Vamos a comer al colegio patagónico, que siga en pie! ¡El Salvador! ¡Acá en la Villa 31! ¡La cooperativa El Salvador! ¿Qué te pasa, Clarín? ¡Nos vemos, amigos! Aplausos para Agustín Valdés, imitador, vecino de la Villa 31 y uno de los integrantes de la cooperativa El Salvador. O sea, uno de los chicos, en este caso 21 años, que logró salir de la calle, ponerse a trabajar y hasta ponerse a hacer humor. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo. Decimos.